Ya, ¿tenés alguna idea? Sí, pienso traer tamboriles y todo. Mirá, ahí vienen entrando. Pero ¿y esos tambores vos? Claro, vamos a hacer una candompiela, mata. Mirá, vayan haciendo madera, muchachos. ¿Candompiela vos? Claro. Camero Moreno. Y ahora con los fatales hacemos candombe y le mezclamos plena. ¿Te escuchás? Eso es.